Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el oráculo del día de... Los siete soles. Eso. Estamos haciendo algo diferente porque estamos para que podamos guardar esto en otros sitios que no sean la putrefacción esa de las tiranías. De las tiranías. De ninguna marca. De censuras, sí. Ilimitadas y tontas. Sí, ya ahí es donde se usa mal la IA, ¿ves? Se usan los robotes de mala manera. Entonces, este programa, súper tardío ya, no sé cómo va a salir. Es un desastre absoluto porque tenemos que implementar otro programa para poder grabar en MP3, no en WAP, que es como grabamos normalmente. Y eso hace unos archivos muy grandes y entonces en archive.org pues se monta un pifostio. Claro, es un sitio nuevo. Sí. Y esto también nuevo. Y todo muy manual, todo muy de andar por casa. En fin, todo esto significa que para los pocos que nos escucháis, pues que ya no va a aparecer en vuestros feed o como leche se llame, pues en Spotify o en Apple Music o en las otras plataformas, ya no más. No. Entonces ahora hay que ir, lo dejamos en la descripción, no sé cómo se ven las descripciones en todo eso, lo desconozco porque cada uno puede escuchar esto en 100.000 dispositivos. En la tele, por ejemplo, no se ve nada. No se ve nada, ¿no? En el móvil creo que sí, alguna vez lo he visto. En el ordenador sí que se ve. Total, que ahí vamos a dejar la dirección. ¿La veis? Maravilloso. ¿No la veis? Pues también, porque nos sencilla, va a dar igual. Es sencilla. Nos va a dar igual, no en plan borde, sino que nosotros hacemos esto porque tenemos que hacerlo. El día que no lo hagamos, pues será porque ya está bien. Pero de momento hay que hacerlo porque sí. Entonces, pues bueno, somos masocas y estamos así todo el rato. En fin, está sonando por ahí. Auroras dimensionales. Ya ves. Estamos en el programa 940. Hoy es 16 de abril de 2025, miércoles, día de Yao Yao. Yao Yao. Clave oracular 7494. El 16 en el Siam es juventud, por lo tanto el día se llama Juventud en Victoria Mercurial. Lo juvenil, o sea, el reto, la lucha, los ideales por los que luchar, el ánimo inquebrantable y todo eso está en la victoria con la comunicación, con las comunicaciones, en un triunfo comunicativo y un triunfo en los medios de comunicación. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación son múltiples, variados, multiformes, de multigente, de multiconsciencias distintas. Y unos son más adecuados y unos tienen unas normas, otros tienen otras. Y nos desplazamos a donde hay libertad. Claro. Y donde, claro, si de verdad te interesa, vas a ir a un sitio así. Sí. ¿Qué ocurre? Que ahí no vas a tener público. Nosotros no lo tenemos en ningún sitio. La gente que se queja, por ejemplo, en TikTok de que le censuran y tal y cual, siguen ahí. ¿Por qué lo hacen? Claro. Pues porque si se van a un sitio apartado, solitario, ahí no van a ir la gente. La gente es solo bulto. Tú deberías de pensar. Ahí... Pero entonces yo estoy pensando, ¿para la gente o pienso por mí? Estás pensando para la gente. Así que páralo. No lo paras. Entonces eso es un teatro. Es falso y es mentira. Y hay una selección natural. Hay una selección en mentalidad, en inteligencia y en... Sí, sí, pero yo a lo que me refiero es que la gente está en donde está la gente y ya está. Sí. No hay ningún motivo, no hay ninguna tú, porque escuches a fulanito, no vas a aprender nada, ni vas a decir, uy, qué reflexiones. Y está la gente y están las personas. Sí, pero no se llega a nada. O sea, y esa persona va a seguir ahí, porque si se va de ahí, ya no le va a escuchar nadie. Sí, eso es. No lo van a seguir. No lo van a seguir. Solo se está donde está la gente. Es que eso es muy importante. Lo que no quita que se vayan construyendo sitios nuevos. Sí, sí, pero bueno, ya, yo ya sé que se construye, y, en fin. Sí. Influencias, 4 sobre 7. El trabajo en curaciones. Trabajo en arreglar lo que está estropeado, lo que es falla, pues entonces hacer que funcione. Ahí está, el segundo de abril. Trabajo en curaciones mercurial, comunicativas. 9 sobre 7. La victoria aliviadora. O sea, ahí que se pasa mal, se sufre, se ven las cosas muy duras, muy... Pero el esfuerzo lleva a conseguir el triunfo y el alivio a esa tensión también por conseguir el triunfo. Ya te digo. La variable, 4 sobre 7. Trabajo en curaciones. Eso, que no es tanta variable, pero sí lo es, porque es desde otra influencia. Sí, porque hoy es día 4 de Mercurio y de Yau, y está como abril es 4, y entonces da la misma influencia, trabajo en curaciones. Eso es. Lo que son los miércoles de abril, 4 sobre 4. Justicia en espiral. Justicia, que es verdad, justicia, se pone ahí y empieza a crecer y a crecer. Empieza por una verdad chiquita y se puede ampliar y llegar a amplia dimensión. Eso es. Por así decirlo. Y sí. Lo que son todos los miércoles del año, 4 sobre 9. Es en el espíritu, la influencia del regente sobre el espíritu, y es guerra enfermiza. O sea, las situaciones realmente afectan de verdad profundamente y crean la sensación, los miércoles de este año son delicados porque eso, porque da guerra enfermiza. Completamente. ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo, mira, rebelde animal, amor merecido, búsqueda de rumores, nos enteramos de muchas cosas. Victoria cambiante, también hubo muchos cambios, y astucia hacia la muerte, sálvese quien pueda. Exactamente. Busca otro sitio que aquí no se puede estar. Es que es cierto, porque además, y todo esto lo tengo que insistir, aunque parezcamos obsesos, me da igual. Pero, o sea, acabo de aprender a cómo usar Audacity, que es lo que donde estamos grabando ahora mismo, en los 20 minutos de retraso que llevamos. Sí. O sea, no lo he usado más que para grabar cintas. Hemos pasado cintas de casete a MP3 y hemos usado Audacity. Pero grabar voz nunca lo hemos grabado. Pues a ver qué tal. Y así, en un Blip Plus, patapán. Eso. No hay otra. Es todo novedoso. Y no puedo excusarme en, es que no sé cómo se usa. Pues aprende. Pero hombre, ¿cómo? No, es que me da igual. O sea, no me es que, como si me dices burumbu. Cuando no hay. Se dan pasos así. ¿Y quién me enseña? ¿Quién es el maestro? Pues TAM, o sea, la guía. Eso. Entonces él te va guiando, luego tú pones unos gramitos de intuición, porque todo lo que te dice no es exactamente así, tienes que buscar, das con ello y ¡pum! ¡Ea! Tabla esmeralda, vacío queda la banda arquetípica. La banda arquetípica. Ya te digo, y sin presente. ¡Jo! Bueno, ahí. Toma ya. La búsqueda consta del futuro está todo el año. Sí. El futuro está todo el año. Problema. Hoy estamos más pasados que otra cosa. Número de Yau Yaui. El 5. Acertado. Acertado. Hoy acertado. Subtipología lunar. Juvenil. En el Tau, en cambio, 3 días de regencia principal de Tadgenen en rebeldía. Superadora. Ya te digo. 27º día de regencia mensual sótica de Set en amor. Bifísica. Y 288º día de regencia del año sótico de Ptanun en amor. Puentes de luz. Regentes del día. Ra en trabajo. Energética. Neftis en victoria. Fructificante. Chesmo en economía. Provecho. Y Kephobet en búsqueda. Manantial. Que ayer estaba en economía. Que era canalizadora. Canalizadora, es verdad. Y quedan ausentes, pues, astucia y guerra. Fíjate. Gesto Hic, de negativo a positivo, en situación de victoria mercurial. Así, corresponde hombos y corresponde hombos. Porque es para la victoria, precisa energía, y la guerra también, de los miércoles, o mercurial también, precisa energía. Ahí está. Hombos. Lo mejor de lo mejor. Arquetipos taróticos. El carro y la torre fulminada. Ya te digo. Ahí están la victoria y la derrota. En el carro, claro, te tienes que subir al carro de la conquista. Dices que aquí no hay nada, que voy a por ello. A la conquista está Shed, Cons y Horus. La inocencia terrible de Shed, que se atreve y no tiene temor de nada. Cons, la conciencia de lo bueno, de lo malo. Y la armonización de esas dos fuerzas, que son realmente dos principios en lucha, pues los armoniza y los eleva. Y Horus, el renacimiento, el renacer, ver todo con ojos nuevos. Y la torre fulminada, ¿qué pasa? O sea, que si no se hace eso, se cae en derrota. Si no, uno no se sube al carro y dice, venga, alguna conquista. Y la torre fulminada es que se desmenuza todo lo que ha sido construido hace ya en la era de Piscis, y es masivo y es, bueno, no sabría cómo, gregario, lo gregario. Y entonces están los que defienden todavía instituciones gregarias, y esa torre cae fulminada. Y se construyen nuevas con Amenhotep, el arquitecto. Se crea una civilización nueva, Menes, y se crean los fundamentos. Ahora mismo eso está de una forma invisible para lo que llaman el gran público. Sí. Pero Star está, y Amon está creando los fundamentos para el futuro. Y todo eso se está empezando, y espero que sea rapidito, desmoronando, precisamente por cuando uno comete un error y encima actúa como si no. Ahí, caso de esto de la tontería que está haciendo el hombre naranja ese. Sí. Es alucinante porque realmente los otros le están advirtiendo. Claramente, además. Dicen, oye, te estás equivocando. Y sigue ahí, como si no pasara nada. No puede, no entra en sus cabezas, no entra que ellos se puedan equivocar. No. Si son, ¿cómo eran? Búsqueda de rumores, ¿no? Búsqueda de rumores. Ayer. Pues ayer se descubre que nada menos que la marca esa de relojes suizos. Sí, los suizos, el Rolex o cuáles. No, ahora se me ha olvidado. Pues anda, que no son de Suiza, que los hacen en China. Lo que hacen para que puedan poner Made in Swiss es que el 60%, no sé si el 40% lo ensamblan en Suiza, pero el 60% ya viene hecho de China. Sí. Todo eso lo que debería hacer es que, si no tuviera conciencia, ojo con eso que es muy importante. Entonces dices, pues yo voy con mi reloj suizo que me ha costado 300.000 euros, voy a la tienda donde lo he comprado y se lo tiro a la cara. Sí, hombre. Tengo oportunidad. Hombre. Nosotros, cuando nos enteramos de que la porquería de Apple, la porquería de la manzana putrefacta, estaba siendo cómplice de los crímenes en Palestina, pues fue dejar de usar toda esa porquería. Sí. Que nadie se lo cree y nadie te dice que eso es así, que eso es así. No es falta. No lo vas a ver. Lo he comprobado. Lo he comprobado, y como se está comprobando ahora que los Louis Vuitton y todas esas marcas están hechas en China y se valen 1.400 y los venden por 40.000. Sí. Es que eso es para cerrarlo. O sea, esas cosas hay que cerrarlas. No vale que no sé qué. Pero la gente es tan sectaria que le va a dar igual. Ese es el problema. Bueno, si es tonta. Ayer un mexicano hablaba de que la joya de la corona de EU es Apple. Ah, pues es una joya falsa. Y es falsísima, porque además ellos mismos admiten que además de que está ensamblado, exacto, en China, que lo ponen en las cajas, sí, no pueden hacerlo de otra forma, porque allí no tienen cómo. Ahí en Satania, quiero decir. Ha ido un recorrido de dejar lo que son las energías, o sea, las materias primas y la industria, la han cambiado por el sector servicios. Sí, sí. Entonces, claro, no generan nada, todo lo genera China porque tiene todas las materias primas y toda la industria. Claro. Y ya está. Mayón del día, ha salido lazo y tiene el 8 y el 26. El péndulo y el deseo. Ya te digo. Ahí está. Y estamos trabajando. Ahí a punto, porque no quería pasarme, pero tenía que decir todo eso. Sí. Por narices. Y 81. ¿81? ¡Qué bajito! Pero hombre, es que cercano al principio. reina en mi cerebro y en mi cuerpo y hasta en lo más recóndito de mi alma. Toma. En el contexto de... en el contexto del Dios que debes de ser. Si no está en ti, no está en ninguna parte. Que debes de ser tú mismo. Si no, es mentira. No entiendes. En fin, vamos a tener un gran día de Yau Yaui. Gran día de Yau Yaui. Y a estar bien y adelante. Estar bien, adelante y arriba, venga. Recordar de mirar las cosas que ya no vais a recibir lo que sea que recibáis, que no sé cómo es. Y es archive.org. Sí, pero bueno. No vale eso porque tienes que tener la dirección de donde estamos nosotros. El archivo.org es inmenso. Es inmenso. ¿Y cómo nos encuentra? Allí se podrá buscar, creo, pero vamos. Tú imagínate a alguien buscándonos. Sí. Tiene que estar aquí. No, porque nos interesaría, sería nosotros. No te olvides. Pero si no, eso ya ponemos la dirección. Hasta luego. Hasta luego.